lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo. Dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo. Dan una vuelta y se van. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Comen zanahorias. ¡Niam, niam, niam! Todos los conejos dan una vuelta y se van. Comen zanahorias. ¡Niam, niam, niam! Todos los conejos dan una vuelta y se van. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Tira muchos besos.